Hoy son sentimientos mecidos por los vientos, y es en esos momentos cuando veo la luz y me arrepiento. Quizás falló el intento, quizás el tiempo. Nos equivocamos, si el alma nos mintió. Veo mi corazón, recuerdo la pasión de esos días de complicidad y atención. Mi evolución me llama la atención y es la razón de que camine sin un dios que me domine. Fácil razón, me equivoqué mil veces tomando decisiones, y ahora mi general me retira los galones. Soñaré tener el don, ser un póster en tu habitación, como Eric dar el sermón, roles de imitación. Hoy solo son recuerdos de sentimientos, hoy solo son recuerdos mecidos por los vientos. Hoy solo son recuerdos de lo que fui pudo ser, hoy solo son recuerdos, recuerdos del ayer. Me siento como un folio, escribo mis memorias, mi pluma es sentimiento. Mis citas son lágrimas caídas en miles de batallas en esta soledad. Estatuas me ven deambularnos, tristezas, necesidad. Expresar mi dolor, mirad, a veces pienso que lo tengo todo. A veces me despierto de este sueño y veo la realidad de esta triste ciudad. Porque lo bueno se va sin avisar, es ley de vida perder el alma querida, que siendo gemela de tu corazón emprende la huida. Sin una razón, fatalidad nunca vencida, difícil decisión retirar el caparazón. Hoy miro atrás y veo que estoy solo, que nunca nadie ha querido estar con este pirolo. Pero me siento bien, sé que he cogido el tren en este andén. La vida es triste y la tristeza también. ¿Quién soy hoy? Mi herida en tu mirada, que fue de aquel abrazo que me diste y hoy ya nada. Que fue del ayer, del pasado, de los días que han pasado, por encima, sin mirarme, sin mirarnos. ¿Quién soy hoy? Mi herida en tu mirada, que fue de aquel abrazo que me diste y hoy ya nada. Que fue del ayer, del pasado, de los días que han pasado, por encima, sin mirarme, sin mirarnos.